500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Y empezamos este programa número 72 con poca gente, con una participación muy especial de alguien que pasó del lado de la consola. Gracias, claro. Doris, que la vamos a presentar en su debido caso. Siempre... Pero tenemos un invitado sorpresa, no, ¿sí? No, claro, igual tiene que presentar. Yo por la duda no es cineasta. Para los que no sepan, esto es Gamer con Mate, donde hablamos de videojuegos, hablamos de cultura gamer, desarrollo de videojuegos y siempre alguna noticia, todo desde... el más amor a los videojuegos en sí. Porque somos unos apasionados por los videojuegos. Principalmente Julia con Square Enix. Sí, sí. especialmente. Recuerden que va a haber sorteo, va a haber un invitado especial también para hablar de una parte de la historia de los videojuegos, un mito, y que una sección nueva, y tenemos también un reservados, además de la típica sección Yuyitos. Empiezo la ronda de presentación. Empecemos con Doris. Gracias, Doris, por manejar esta cosa sonido sin que se me esté trabando como estoy trabando en este momento. Esta vez la computadora anda y estamos en streaming en vivo. Vamos nomás del streaming. El invitado especial que siempre dijo, loco, yo quiero estar de otro lado, y está ahora, el amigo Deca. Sé que estás acá por las papas. Estuve acá por la comida, los chicos me dijeron pasar, y es verdad, siempre me decían, vení, participá. Yo digo, bueno... Hay tan poca gente que me sumo a charlar acá. Claro, con vi mucho espacio, vi sillas vacías y dije... Chacho y Gustavo hoy no vienen, a último momento, pero bueno, el tema no importa. Con Julia siempre manejamos todo, somos los recancheros. Ustedes saben que acá tenemos muchísimo contenido y ganas de contarles y hablar de videojuegos, así que siempre hay algo para hablar. Y para presentar a la princesa del programa, a lo nivel X, o la persona que tiene esa novia obsesiva, loca, con Square Enix y también quiere Atul, así es una cosa rara, Julia Villanueva. Muy buenas tardes. Estar, pero también un poco triste por el resultado del partido de hoy, así que bueno, le vamos a poner todas las pilas a la gente. Y sí, como dijo muy bien Monfus, tengo una relación un poco enfermiza con Square Enix. Bien, quiero decir que además, bueno, Chacho, porque tenía un cumpleaños, pero la primera sección del programa está ayudándonos a hacer las transmisiones en vivo y acá a modificar lo que es el concurso del programa. Bien, perfecto. Contanos entonces... Tiene un cumpleaños activo, ¿no? Manejando todo el stream. Sí, Chacho. Sí, te maneja todo desde el celular. Así que tiene un poquito de obsesión medio como yo, pero la estaba haciendo. Y Gustavo no puede venir por un tema personal. Para ganar el juego Legends of Aceworld, donado por el amigo Petro, que recuerden que Petro también tiene un podcast en Buenos Aires, llamado, se me perdió el nombre, que lo escucho cada tanto, Beat Dancers, con el amigo Ted, donde hablan de videojuegos, pero de la parte musical, todo música de videojuegos. Así si les gustan las OST y demás, está bueno que se prendan al nuevo podcast de Petro. Es el que hace nuestra review, hizo un par de reviews muy buenas, una llamada Happy Birthday, donde es para Nintendo Switch. Se veía bizarro ese juego. Avanzando por una evolución de la Tierra, todo con una low poly, como si fuera tecnología vieja, y vas avanzando por edades, es bizarro. Vean la review, está muy buena. Bueno, el juego este que nos dio Petro para sortear es una onda Heroes of Might and Magic. Los que no sepan, voy a apagar el celular. Oiga, nos llegó un mensaje. Agarré un anillo de Sonic. Estamos jugando acá. El juego este es tipo de Heroes of Might and Magic, donde es un juego de estrategia por turno, donde se va avanzando, por si no tienen esa relación, para Steam. La premisa, dado que vamos a hablar, Mariano, que ya me dijo, ya está en la esquina de la facultad, si está llegando. Así que ya en cualquier momento tenemos a Mariano acá, que nos va a hablar un poco de mitos de los juegos. que ya que hablamos de polibios, quisimos estar en la nueva sección llamada Mito Byte. Sí, acá con Monfus estábamos planeando cosas recopadas para esta nueva sección. Así sí, que hay una que está muy emocionada porque le gusta la bizarreada. Sí, me gustan las cosas raras. Así que vamos a hablar por el mito todo que rodeó ET, las verdades, las mentiras, sacado de varios documentales, varios archivos basados en la historia y los datos concretos que podemos manejar sobre el tan despreciado infravalorado que lo tenemos acá en la mesa, tal vez produce un poco de cáncer que está acá. Sí, sí, acá tenemos a ET de Atari. 2600. ¿Cuál fue el peor juego que has jugado? Si alguno... yo lo tengo así, de una. ¿Cuál? Final Fantasy X2. Bien, sí. Más horrible que vas a jugar en tu vida. Yo tengo, tal vez por tema de pendejo, seguramente alguno peor toqué, seguramente alguno de celulares, pero alguno que le dediqué tiempo y me pareció muy malo y lo quiero terminar solamente porque ya está. De Island. De Island me pareció pésimo en todo sentido, por cómo lo que prometió, pero en el desarrollo desde el principio que vendió algo que no era y cómo termina todo. Es un asco el juego. Sí, y yo tengo otro que es un juego que en el ambiente indie está como muy... La gente lo quiere mucho y lo apoya mucho, pero a mí no me gustó en lo absoluto, que es Gone Home. Gone Home me pareció un juego espantoso. A mí me moló. Yo jugué 10 minutos y una vez que me acostumbré a la ambientación, que la ambientación estaba buena, listo, me dejó de parecer divertido. No quería seguir jugando. Es más, lo dejé. Antes que me olvide, gracias, Momia, por el pase de Causas Rebeldes. Un saludo para que él. No sé si lo que dijo al final Rebeldes es un eructo o lo dijo tipo voz de metal. Era gutural. Así que... Bueno, ya saben, para participar del sorteo entonces nos tienes que responder en el vivo de Facebook cuál fue el peor juego que han jugado. O por lo menos el que a ustedes no les gustó, porque tal vez es un juego muy bueno, pero no tiene por qué ser aceptado socialmente. Hay gente que me ha dicho el juego que vamos a hablar hoy, el Fallout 3, me parece una porquería. Claro. O me parece una porquería Red Dead Redemption. O sea, personas me dicen la muerte, pero bueno, pueden decirlo. Por ejemplo, a mí me pasó que Bloodborne a mí me resultó demasiado frustrante. Es decir, para mí, a mí no me gustó, pero a nivel objetivo es un gran juego. Así que bueno, ya saben, pueden opinar, dejarnos su respuesta y participar del sorteo. Así que, y además tenemos mucha temática de Fallout por el tema de la música. Conseguí tres temas. No pude poner los tres principales porque si no era todo muy, muy bajonero y demás. Así que puse un par de movidos que me ayudó Chacho a elegir. Y tenemos un OST pedido por Julia, que es Octopath. Estoy como loca. Jugué el demo, no puedo creer. Queremos después unas primeras impresiones para Sí, por favor. Lo que sí, recuerden que nos pueden escuchar, ver los artículos y demás por www.gamercomate.com, artículos de opinión, los links de YouTube, Facebook, todo está ahí. Si no los quieren meter, qué sé yo, porque maneja todo por la red social del amigo Mark Zuckerberg. No le importa sus datos personales, puede escucharnos por el Facebook Live, que estoy debatiendo si alguna vez nos vamos a pasar a Twitch. Depende de la gente lo que quiera. Si quieren decir que aguante Twitch, le pasamos a Twitch. Quieren votar porque nos pasemos a Twitch, pueden hacerlo. Porque hay gente que me lo ha pedido, pero otro dice, no, yo uso más Facebook. Bueno, por Facebook Live nos pueden escuchar en vivo en la transmisión, que se ven los comentarios de la gente, hablan con nosotros en vivo. Por ejemplo, que Bruno me dice, Fernández, que él también tiene que terminar The Island, que me quiere terminarlo conmigo con el pedazo que me queda. Genial. Bueno. En Discord mañana. Ya tenés cómo terminar de edad, Isan. Recuerden que tenemos un canal de Discord, ya que estamos con eso, donde nos juntamos a ver si jugamos a Fronterizos, alias Borderlands. Ok. Fronterizos bien gallego. Fronterizos. Vital. Ok. Donde nos juntamos, hicimos juegos, decimos che, esta oferta y demás. También nos pueden escuchar por fmutn.com.ar, por si no quieren meterse de Facebook Live, por X razón, no les anda bien, bla. Y si no, si están en la radiofrecuencia, están tipo camionero, onda Carmen, auto, como Julia. Claro. Pues 94.5 FM. Así que, bueno, y tenemos también iVoox, donde nos pueden seguir, donde pueden suscribirse por la aplicación, tanto por un navegador o por la aplicación de celular. Ahí está, gracias. Donde pueden suscribirse para que les lleguen notificaciones cuando están los nuevos programas y escucharlo offline. Así que ya saben, en todas las redes Twitter, sociales. Twitter, tenemos noticias, Chacho sube noticias. Como Gamer con Mate, nos pueden encontrar en donde sea. Un loguito negro así verde, así que parece una G que sale un mate. Una bombilla un mate verde. Así que ahí nos pueden encontrar. Deca, ¿qué te parece estar de este lado? No, bien, me quedé escuchando cómo manejan todo. ¿Qué te parece? Impecable. Peor juego. El peor juego que he jugado, mirá, yo no jugué mucho, pero de la infancia había uno que no podía terminar, que era el Rey León, que... el Rey León de Sega. Era el juego, pero era difícil, es verdad. Es re difícil, no sé. Pero te frustraba, no sé si es malo, pero te frustraba. Me frustré y lo odié por eso, porque no podía pasarlo. Hay un juego que nunca terminé, que era de los Locos Adams, que está en Super Nintendo, en Sega Genesis, y había una versión en Family, Que era re difícil, pero me gustaba. Así, nunca pude pasar al segundo nivel, pero me encantaba. Claro, jugaba siempre el primero. Sí, sí, pero tendría que rejugarlo. O el Comic Zone, nunca pude terminarlo. El Comic Zone también. Nunca lo pude terminar. Es buenísimo, pero nunca lo pude terminar. No. Encima era re difícil. Una vida tenías que pasar todo. Y además, bueno, Bruno, les recordamos que gracias. Ahora no tenemos botonera, no podemos hacer el típico gordo, gordo. Ahora no tenemos para divertirnos. Recuerden que están las rebajas de Steam. Dentro de poco están también GOG, que está poniendo las suyas. Así que también algunos juegos están más baratos en GOG, principalmente Witcher. Pero así que a comprar, como maniáticos. Si yo, no hay excusa para comprar juegos legales. Así que ya sí, saben, compren aún juegos. Aún con el 21% que no. Que nos ahora, suman con el IVA, no aún importa. Aún así, mucho está más barato. Sí. Me fijé, que hay juegos que, por ejemplo, el que voy a hacer un reservado, el juego Bloodstained Secret of the Moon. Sí. El juego que, bueno, que va a ser creado por el de Symphony of the Night, que es una precuela de Bloodstained Ritual of Darkness. Sí. Que va a salir. Ese juego, por ejemplo, está acá a 110 pesos. Claro. Y si está afuera, a $10. Y vos en la conversión no te das. Claro, tenía que estar a 200 y pico. Así que hay juegos que aún con IVA siguen siendo más baratos. Así que ya saben, no pirateen, compren juegos legales, que se puede con las rebajas. Adrián Forzaliano dice, el juego que nunca le gustó fue Tibia. No sé qué juego es Tibia. No sé. Explícanos más en el chat porque no tengo Pela, idea. Explícanos qué es lo que está pasando, por favor. Así que después Avisaí nos dice el juego Roma, uno de estrategia de PlayStation 2, Rome. Y puede ser, está el Shadow of Rome, pero no sé si será. No sé si es ese. Claro, no sé si será una precuela o algo. No, Shadow of Rome es otro juego totalmente diferente que para es mí. Es tipo estrategia. No, es de acción. Tenía que tener un remake para mí, uno mejor juego de Play 2. El de Rome, no sé si es de estrategia, porque viste que el Play 2 tuvieron el Age of Empires, tuvieron un juego de estrategias que hoy en día decís por qué. Bueno, lo vamos a buscar y los vamos a mantener al tanto de ese juego. Así que bueno, ya voy a marcar quiénes son los que están participando. Fernando Grofres también nos está contestando que el Momo Plan en mi juego es una de las juegos. La semana pasada dijo que era mejor. A Momia lo vamos a ir a buscar por esa respuesta. Dice que nunca le gustó el Arkanoid Family. ¿Cuál, perdón? Arkanoid. Ah, bien. A mí me encanta, pero claro, qué sé yo, que no te guste un juego. Bueno, simple. Igual está bien. Está bien, que no, es raro. Que Momia es raro igual. Sí, sí. Así que bueno. Le decimos Momia, así que. Vamos al primer programa, al primer tema del programa, que se llama Civilization, de las Andrew Sisters y Danny Kaye, que sale en Fallout 3 y Fallout 4. Uno de mis temas preferidos de los videojuegos. Ahí vamos. Each morning a missionary advertises with neon sign. He tells the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see. So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. Oh no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear that no matter how they coax him, I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Magazine? What happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Donnie? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, he's so happy in the jungle he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They hurry like savages to get aboard an iron train. The Tringalingo Hula Humble Express. And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain. Aloha toho sahi mahena. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Donnie? They swim and they fish, but that's what I do all year round. So, bongo, bongo, bongo bongo, I don't wanna leave the Congo, no no no no no. Bingo bango bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no jailhouse, shotgun, fish hooks, golf club, I got my spears. So no matter how they coax here, I'll stay right here. They have things like the autumn bomb, so I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here. Con mate. Y volvemos mientras estaba tragando un poco de agua. Perdón, el paso, no sé por qué le dije a Dori, dale, y estaba tomando. Gajes del oficio. Mientras Dika está llegando unas cosas de radio, así que ahora se intercambió con Mariano, que acaba de llegar. Hola, ¿cómo andan? Y nos trajo la gaseosa, Mariano, que me, no voy a decir la marca, pero me recuerda al verano. Para mí es la gaseosa del verano. Para mí la gaseosa yo tomaba cuando era chico y la volví a descubrir ahora y me acordé que me encantaba. Sí, vamos a decir anda? Que es una de color amarillo. Sí, sí, que pasé. Bueno, Falao, espera, Falao, vamos a ver, Falao. Nucola. Nucola, es la Nucola. Es como transgénico, pero se sabe bueno, muy bien. Ya en el siguiente corte voy a empezar a anunciar quiénes son los que están participando. Además, recuerden la premisa del. Ya que vamos a hablar con Mariano, vamos a estrenar la sección Mitobyte, donde vamos a hablar sobre todos los mitos que rodean a E.T. Sí. La historia, los por qué y demás. Y la tienen que contestar. ¿Cuál fue en el stream en vivo, ahora, ahí en mensajes, en el chat, cuál fue el peor juego que has jugado? Ya otros nos dicen Great Battles of Rome, es el que decía Bisaí. Ah, bien. Lo tenía que buscar porque no tengo mano. Mariano, ¿para vos cuál ha sido el peor juego? El que has jugado, o sea, el peor juego que has o jugado. O que no te haya gustado, que vos dijiste, no, esto es espantoso. No importa que sea, que a muchos les guste, que sea. A mí me gusta el Eanoir, por ejemplo, y a muchos no les gusta. Yo tengo un problema muy grande con un estilo de juego entero, que es esos juegos de Facebook que necesitas energías para hacer las cosas y te demoran como 85 horas en armar tu edificio. Las granjitas, sí, yo no tengo paciencia. Sí, no. Sí, no. Yo esos juegos, igual que muchos de celulares, es como, yo sé que esto no me va a gustar, como mucho es, pruebo 2 segundos, listo. Yo no los cuento como juegos. Yo me enganchaba con esos, viste, de administrar ciudades, pero sí, me pasaba eso, que de repente tenías que esperar, no sé, 3 días para volver a jugar y es como... Sí. ¿Podés saciar mi adicción a los videojuegos? Porque esto no me estaría sirviendo. Recuerda que hablamos de la semana pasada sobre la adicción de los videojuegos. Sí. Así que, bueno, el juego que había dicho Adrián, el Tibia, es un juego MMORPG del 2000. Y recuerden, nos quiere hacer recordar, porque él está tiene un canal de Discord también de Super Cartucho, que le mandamos saludos. Están jugando mucho de a varios al Serious Sam 3, un genial juego rarísimo, bizarro, con muchas explosiones, sí, bichos raros, gente sin cabeza, corriendo con granadas en la mano, gritando, a pesar que no tienen cabeza. Este juego sí se puede ver. Está al 90% de descuento a 400 pesos menos de lo que cuesta normalmente. Así que debe estar a 100 pesos y algo menos. Bien. Y todavía no me llega la tarjeta para comprar. No, yo el lunes yo pienso comprarme el. No Man's Sky, a pesar que lo van a putear porque no va a poder multiplayer. Y necesito un juego relajante. Sé no que Man's no, Sky vas a comprar. No, Man's Sky. Está barato. Porque querías agregarlo a la lista de los juegos que odias para poder decirlo en la radio. No, espera, lo jugué en su momento y no me pareció malo, a pesar de las promesas basura que hicieron de humo, y ahora parece otro juego y además va a haber un multiplayer posta. Y es un juego que relaja, sí. Yo sé que como. Sí, es relajante por esto de que vos podés viajar y explorar. Qué juego tranqui, por eso. Si no estoy, me estoy viciando con, ya sea Huffy, el Skyrim. Es droga. Nunca lo había terminado. Bien, Yuyitos, el juego de la semana es. Spy Hunter, muy bien. Un juego realizado en 1983, si mal no recuerdo. No me acuerdo. Está hecho por Midway, Valley Midway en su momento, que eran los que estaban haciendo las máquinas de pinballs. Es un juego 1983, sí. Es arcade, salió en varias consolas, Atari 2600. Muchos recordaremos la de Family. Es la del autito que se ve desde arriba. Vas disparando y vas avanzando constantemente y vas esquivando enemigos. Sí, sí. Tiene un tema muy especial que... me voy a decir a Doris que lo busque. Si puedes buscarte por YouTube, Spy Hunter Team. Así, tema THEM. Van a acordarse porque el tema es un clásico del rock. Ahora no tengo bien la mano de cómo se llamaba. El juego tenía la particularidad que, bueno, el gabinete era una cosa arcadosa, viste, grandota, el auto, tenía un volante y tenías un acelerador que era primera velocidad y tercera velocidad, si tenías dos velocidades, nada más. Dos velocidades. Ibas esquivando, qué sé yo, ibas avanzando y había partes donde se detenía el juego, se metía en una cabañita y dentro de la cabañita salía en una lanchita y seguía disparando, salía en helicóptero. O sea, pura acción, rápido y furioso. De crudos. Claro, este juego igualmente después tuvo una secuela, mucho después. También tuvo, Midway, que Valley se dedicaba a hacer en su momento máquinas de pinball. Y salió un pinball de este juego, que estaba muy bueno. Yo lo jugué en Mar del Plata, en Necochea uh-huh. también. Y también salió un juego para PlayStation 2 basado en una película que estaba basada en el juego, que okay. nadie recuerda, del 2002. Protagonizado por La Roca. Ah, ok, pero La Roca con 20 años. Le encanta hacer películas de videojuegos. Sí, tipo. Pero es olvidable la película. Yo todas las películas de La Roca son olvidables. No sé, no vi Rampage. Pero el tipo te cae bien. Pueden no ver Rápido y Furioso nunca en sus vidas. Sí, a Bruno Fernández te aviso si también tengo Stardew Valley, lo tengo, solamente que necesito algo que no me requiera esa obsesión de ordenar cosas. Por eso voy a comprar No Man's Sky. Monfus, todo te genera obsesión de ordenar cosas. Ahí está. Ese es el tema. A ver si escuchamos un segundo. Ahí está. Ahí podemos ver otro tema, Dolly. Ese tema después salió una versión muy metal, así pesado. Y el juego tenía la particularidad también que iba a ser un juego de James Bond. Iba a tener el tema de James Bond. Y estuvo obviamente muy influenciado por James Bond. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se tema de derechos? ¿Un juego de autos? No, quería hacer de autos igual, pero con pero tema de James Bond. Todo relacionado a James Bond. Y por tema de derechos y porque no llegaron a un acuerdo no se pudo hacer. Y agarraron con un músico famoso y le pusieron este tema icónico. Perfecto. Bien. ¿Y tuvo algún elemento que revolucionara la historia o solamente es un juego era muy conocido y fueron los primeros juegos que mostraban esta cosa de acción con manejo a la vez? Claro. No apuntando a la simulación. Claro, que no era solamente manejar en la ruta. Claro, tenía estas cosas que cambiaba la lancha, entonces tenía todo un desarrollo totalmente mecánico de acción muy bueno y por eso es muy recordado. Está en muchas listas de top 100 de los mejores juegos de la historia. Ah, ese bien. Juego en particular. Por el conjunto de lo que significó, por la mecánica. Claro, por esta mezcla de mecánicas. Sí. Que es no totalmente. Se había visto antes. Están en archi.org, está como en el que es el Museo de Ser Digital, la parte de juegos. Lo pueden jugar gratis. Porque se considera una obra, no obra de arte, sino una obra característica de la historia de los videojuegos. Bien. Al ser tan icónico. Perfecto, muchas gracias, Monfus, muchas por este gracias. Dato tan importante. Sí, muy importante, obviamente. Pero juegues Spy Hunter, que está bueno. Les voy a dar un leve dato, porque imagino que ya tenemos que ir cortando con esto. Sí. Un leve dato. Me enteré de algo que me dolió mucho. Mucho. ¿Qué pasó? Resulta, ¿ustedes se acuerdan cuando iban al Neverland? Sí. Siendo más chicos. Mm. ¿Se acuerdan de la máquina en la que vos tenías la pistola y jugabas al The House of the Dead? Sí. La sacaron. No, yo hace un año que no voy al arcade y han puesto cada vez. Ese es el momento en el que te das cuenta que creciste y pasó el tiempo. Yo extraño encontrar el Science Scope, que ese de francotiradores. Sí. Ese era buenísimo, lo extraño mucho. Mira, el día que saquen los Daytona, ahí sí me deprimo totalmente. Sí, no, todos. Me muero. Ahí sí, un vacío de Mendoza. Claro, hay un vacío existencial en la comunidad. Tengo que llevar hace un año que no voy, que si hay unos arcades que hay acá que están buenos, y nuevos arcades que hay. La noticia, una de las noticias de la semana es que los creadores de PlayerUnknown's Battlegrounds, conocido como PUBG, sacaron la demanda, no sé si hubo un arreglo interno, que estos arreglos se hacen fuera de juicio, con la gente de Fortnite, que son Epic Games. Muchos dicen que la demanda se basaba un desconocimiento, dice, ay, pero si le copian, bueno, no pueden ser 100% originales. El problema es que la copia de Fortnite a PUBG era muy evidente, sí. Hasta el círculo todo copia. Pero no solamente eso, si no fue por esa demanda, porque si no, imagínate los mayos que tienen que sacar demandas de lo loco. Fue por un tema de que los creadores de PUBG usan el motor Unreal Engine. Sí. El motor Unreal Engine es de propiedad de Epic Games. Sí. Cuando los de PUBG tenían problemas o tenían consultas de algo propio del motor, se lo preguntaban a los de Epic Games. Y Epic Games, mágicamente, primero solucionaba el problema en Fortnite y después les respondía a ellos. Ah, ok. Era esa cosa media rara que... O sea, Fortnite era el conejillo de indias con el que hacían experimentación, claro, para después implementar en... Además que Fortnite salió antes, pero tenía otro modo muy distinto de construcción, que era como un Tower Defense. Salió PUBG, como nadie se acordaba que existía Fortnite, nadie se acuerda que está en otro modo. Y ahí todo empezaron a... Player 1 empezó a tener esa fama, ahí pusieron el modo en Fortnite. Claro. Obviamente, con el modelo de gratuito y lo demás. Se puede disfrutar de los juegos, para mí, por varias razones, el PUBG me parece mejor. Fortnite le digo el PUBG para pobres, porque es así, lo puedes jugar en cualquier lado. El tema es que sí, es como tu competencia es el mismo que te vende la herramienta. Es complicado. Sí. Y manejan información confidencial que aplican de forma rara a su propio juego. Igual también la cuestión del plagio en los videojuegos es una cuestión que hay que agarrarla con pinzas. Es que el problema es que no solamente es narrativo, a veces mecánico, sí, a veces por patentes. Hasta hace poco la patente de... De hecho, una jam de eso que lo hablamos en radio, la del poner minijuegos en los loading, era sí, de Namco Bandai y se venció hace 2 años, 3 años la patente esa. Claro. O sea, hay muchas patentes que, bueno... Sí, además la realidad es que hay mecánicas o cosas así que se van a repetir sí o sí. Es que también hay un como una especie de agujero. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, los juegos de pelea. Vos podés tener 2 juegos de pelea que en mecánicas se vean iguales. Claro. Pero porque los 2 se están basando en técnicas de artes marciales que existen. Claro. Y vos no podés patentar una técnica de un arte marcial. Acá... No, sí, es bastante delicado el tema. O sea, habría que ver, a lo mejor han llegado a un acuerdo... le dejamos un beso a Deca que se está escapando. entonces habría que ver a qué acuerdo llegaron. Acá Bruno este dice caso. Que sacó de unas noticias de otra página, dice que si bien desconocen los motivos exactos para no seguir adelante en el proceso legal, es curioso resaltar que los desarrolladores de PUBG como Epic Games tienen una inversión importante en Tencent Holding, un gigante de las telecomunicaciones en China. Esto puede haber sido uno de los principales motivos para terminar el conflicto. Es decir, ambos tienen inversión en la misma empresa y a la vez tenían ese conflicto legal que jodían de sí, todo. Sí, fue como, chicos, ¿se pueden dejar de pelear? Y a platita para todos, vale, basta. Tencent uno dice, pero Tencent, por ejemplo, tiene mucha plata en lo que son muchos de los juegos de pachinko de Konami, tienen plata en muchos de los arcades y máquinas de casino, y pusieron plata, son parte de los dueños del 30% del motor gamemaker de estudio. Así okay. Que no son esos chinos, viste, que están detrás y sí, decís, sí, ¿quiénes sí. son los dueños de esto? Y los chinos a sumar. Que manejan el mundo así. Es llamativa la cantidad de guita que generó lo de pachinko en Japón. Sí, sí. No puede ser. Y Konami, básicamente, su economía se basa en eso. Sí, igual que Sega. Estamos por ir a la tanda, pero si tenés una noticia de un minuto, Julia... ¿o? Bueno, justo iba a hablar sobre algo que le estaba comentando Mariano antes del corte anterior, ¿no es cierto? Que la semana pasada salió la demo gratuita de lo que es Life is Strange 2, que se llama Captain Spirit, que lo mostraron en la E3. Así que ya lo pueden descargar en forma gratuita para probarlo. Es una demo que durará unas 2-3 horas. Está muy buena, es interesante... como siempre mantiene digamos la esencia de lo que es Life is Strange 1, es decir, mucha importancia en lo que es la parte narrativa y una mecánica bastante simple que tiene que ver con la investigación y los diálogos con los diferentes personajes. Así que ya saben, está gratis, no tienen excusa para no jugarlo, así que todos los usuarios, creo que están en PlayStation y Xbox, así que lo pueden descargar y probarlo. ¿En Steam también? Una cuestión... Cosita chiquitita sobre sí. eso, está conectada a las decisiones que tomes en Captain Spirit con Life is Strange 2. Sí, sí, pueden guardar la partida. Como Pass Por Effect. Suerte yo sí. lo jugué en otra PlayStation que no era la mía, así que no arruiné nada. pero bueno, buen dato. Empezar Life is Strange 2, todos los personajes que están muertos. Fin. Puede que pase algo así porque es muy trágico. vamos a la tanda comercial y volvemos con reservados de Fallout 3. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Reservados. Let's roll. Volvemos con el reservado, que es el primero del año. Saca el paquete de sí, abajo. Estoy tratando de sacar Nacho sin hacer ruido. si me escuchan masticar. Mientras no dispone el tema de fondo de Fallout 3, el tema principal, que se escucho mucho interferencia con estos auriculares. Con el mío también. ¿Sí? Sí. Díganle a los que están en vivo si se escucha alguna interferencia rara. ahí está Federico Rottenberg, dice que jugó Capitán Spirit y le encantó. Así que parece que es un buen juego. Esperemos. Yo no puedo ni probarlo y esta interferencia me está matando. Me estás haciendo más interferencia. Sí, no. Bueno, hablen tranquilos, yo trato de resolver los problemas. Dale. Bueno, díganme si se está escuchando bien. Ahí está el tema que vamos a hablar de... Porque la guerra nunca cambia. esta frase que también usan en Metal Gear 4, es conocida. Es mejor la versión en inglés. Si han escuchado programas pasados, el año pasado tuvimos una quick review de Fallout 1, una review de Fallout 2 y una review de Fallout Tactics. Salté lo que es uno de los que se dice la oveja negra, y porque es cero canon y porque vi un par de videos y gente que es fanática de Fallout me dijo ese juego es basura, que es Fallout Brotherhood of Steel, que uh-huh. es uno de consola que salió para PlayStation 2 y Xbox 360, que es un hack and slash. Nada que ver. Es un hack and slash, ¿no? Es, y pasa después de Fallout 1. ¿Desarrollado por Bethesda? No, no. Ah. No, no. Fue antes que querían antes que se vendiera la empresa a Bethesda. Bien, menos mal. Bien. Lo que sí voy a resaltar, voy a hacer esta sección los primeros 15 minutos, voy a hablar un poco de lo que pasó antes de Fallout 3, porque si... Sí, para que estemos en contexto y entendamos... Contexto, tanto la historia del desarrollo del juego como muy resumidamente, así que lo que sea fanático de Fallout sepa que me voy a saltar un par de cosas porque es imposible resumir todo. Alguna vez vamos a hablar del lore, porque es un lore bastante extenso de Fallout, pero vamos a hablar un poco también de la historia y demás. Así que, si no han jugado Fallout 1 y 2 y Tactics y tienen ganas de jugarlo, primero que no hace falta jugar el 3 y porque la mecánica es totalmente diferente. Bien. Así que no se preocupen. Pero si no quieren comerse un spoiler y demás, además está en descuento en Steam. Que tú... Bajen el volumen. Bajen el volumen. No nos dejen de escuchar, pero bajen el volumen un ratito. Voy arriba, voy a contar cosas que, bueno, son parte de esencial. Fallout es un juego post-apocalíptico, action RPG, empezó siendo RPG, western RPG puro, después pasó a ser algo táctico, con más estrategia, y al comprarlo Bethesda, empezó a ser de acción primera persona con elementos RPG. Bien. Bien. Yo empecé a hacer este maratón de jugar todos los Fallout, ahora paré un ratito, dije no voy a jugar ningún juego de mundo abierto, me dijeron te presto el Skyrim y dije fuck. Pero, más abierto no había, era no, todo. Fallout 1 empezó primero por los desarrolladores, habían hecho Wasteland, un juego que es muy popular, de mundo abierto, sobre un mundo poco apocalíptico y demás, una temática muy parecida, no igual, pero 100% elemento de RPG. Cuando lo compró EA Games, porque el juego le fue muy bien a Wasteland, no se les permitió, no tenían ciertas libertades, entonces dijeron, bueno, vamos a la mierda, y se fueron aparte y dijeron, vamos a hacer nuestro propio juego. Pero no podían llamarlo Wasteland, por obvias razones. Entonces se basaron en unos elementos de algunos juegos RPG, onda Calabozos y Dragones, e hicieron un sistema que se llama BATS, que se usa en todos los Fallout. No sé si en Fallout 76 que va a salir, pero en todos los Fallout está este elemento donde uno selecciona qué partes del cuerpo con cierto porcentaje le sí. puedes dañar y tienen ciertos daños. Entonces le puedes romper un hueso, le puedes romper una pierna o volarle la cabeza. Si tiene la cabeza muy dañada, empezar a ver borroso. Bueno, bien. Tiene esos elementos que fue evolucionando en cada Fallout de forma diferente, pero es como un elemento muy particular en la mecánica. Y además metió este melodramático con comedia, donde, bueno, meten ciertos chistes en medio de la cultura popular y elementos de apocalipsis que obviamente dramáticos sobre claro. la sociedad y demás. Después salió Fallout 1, voy a hablar de la historia de cómo se desarrollaron los juegos. Uh-huh. Fallout 1, Fallout 2, que tuvo una repercusión, muchos lo consideran el mejor de la saga. Tengo mis dudas, porque tengo que jugar todos, pero hasta ahora sí, para mí es el mejor. Salió Fallout Tactics, que no fue desarrollado por el mismo de Fallout 2, de hecho se fue hecho a la par casi, por eso esa diferencia. Se lo considera casi, es decir, el principio, una parte del medio y el final es canon, lo demás no. Y la mecánica es muy diferente, porque es más estrategia, casi nada de RPG. Tenés carisma, no lo usas nunca el carisma. No hay conversaciones. Bien. Es avanzar tipo comandos, digamos, las misiones. Bien. Se hacen. Y después, bueno, esta empresa estaba en quiebra, entonces venden los derechos, están desarrollando Fallout 3, que hace muy parecido a Fallout 2, que muchos dicen que es lo que evolucionó a Wasteland 2, que después, bueno, salió una campaña Kickstarter, de FIC y demás. Pero bueno, el juego Fallout lo agarró la gente de Bethesda y dijeron, tenemos este motor de Oblivion, veamos si podemos hacer lo que funcione. Vamos a hacer magia. Hay que reciclar esto. Entonces hicieron el Fallout 3, recibió unas críticas enormes. Al 2011, 2010 por ahí salió New Vegas, que sí. fue una evolución, pero no hizo Bethesda, sino que le relegaron, mientras ellos están ocupados en Skyrim, relegaron la tarea a Obsidian, por eso se siente diferente. Y Obsidian, muchos de los creadores de Obsidian son los creadores originales de Black Ice, que eran los que habían desarrollado Fallout 1 y 2. Algunos. Bien, pero Fallout New Vegas es la continuación del 3. Sí. Ah, y después sigue el 4. Bien, y el New California que va a salir ahora en octubre. Ese es un mod. Ah, bien. Es un mod. Vamos a los mods. Mod que tardó 10 años. Sí, sí, un mod que tardó 10 años y sí. Y bueno, Fallout 76 que va a ser un multiplayer raro que hay ciertas dudas. Bien, vamos con ese fue el concepto mecánico de cómo evoluciona la saga. Empezó siendo un juego western RPG, pasó a ser algo táctico, desarrollado aparte, gracias a la Mariana. Y después pasó a ser un juego de primera persona con elementos de RPG. New Vegas todavía no lo juego. Y después, bueno, el 4 lo jugué un poco y era mucho más acción que RPG. Bien. ¿En qué se basa Fallout? La mente dice que se escucha perfecto, así que son nuestros auriculares. Sí. Gracias, Dante. Fallout empieza. Por ahora, la línea histórica es igual hasta cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Hasta bien. Ahí todo bien. Pero en vez de descubrir los microtransistores donde se evolucionaron los procesadores, los bus de datos y demás, se evolucionó más en lo que era la lucha para mejores robots, mejor, y explotar la energía nuclear no solo como elemento de guerra, sino de energía. Y se pudo condensar todo eso, así que todos los aparatos, los autos, todo andan con eso. Con y el petróleo. Energía nuclear, bien. La Unión Soviética se desintegra, nuclear, se desintegra, pero toma el poder China, hablando de chinos. Vamos, China. Donde China empieza a tener otro factor y empiezan a haber ciertas medidas políticas que hacen que, bueno, los recursos empiezan a escasear más. Sí. Y esta guerra contra el comunismo, donde la cultura yanqui se estancó en los 50, pero, y esa lucha contra el comunismo que tenía en los años 50, más permanece. Sin embargo, evolucionando en tecnología, sí, por otro lado. Claro. Por eso en Fallout, en todos los Fallout, vemos computadoras enormes o máquinas que se ven viejas, pero que tienen cierta tecnología muy buena de fondo. Bien. Ya que no existían microprocesadores, usaban las mismas válvulas de antes. A todo esto, Estados Unidos empiezan a invertir más en lo que es desarrollo de robots y de eventos de guerra. No varía mucho en eso, pero bueno, por otro lado. Y empiezan a hacer un trato con Baultec, que son la empresa por este miedo a la energía nuclear y que explote todo. Bien. Esto pasa de fondo, lo van descubriendo en Fallout 1, Fallout 2 y Fallout 3. Van descubriendo de fondo, ya se sabía todo de Fallout 3, es que no es ninguna novedad, que hacían experimentos en estos bunkers antinucleares para experimentos sociales, ya bien. Que muchos de los que estaban sabían que iban a sobrevivir, la gente que tenía guita de gobierno, Baultec, si iban a estar en una estación petrolera aparte cuando ocurriera todo esto, y iban a ser puros, y cualquiera que hubiera estado un poquito expuesto era gente impura. Entonces iban a hacer experimentos sociales. Bien. Igual ellos sabían que iba a explotar todo eso, eventualmente. Nunca se supo, depende de qué parte de Fallout vayas leyendo. Esto ya es un poco más complejo, pero empiezan. Hay unos que dicen que fue Estados Unidos, fue China, no saben quién contestó. Otra te hace entender que fue Baultec. En una expansión Fallout 3 se lo hace ser que fueron otros seres. Ah, bien. Hay una mezcla. Bien, o sea, no está muy definido. ¿Quién empezó? Pero la cosa es que estalló todo. Y, pero pasó porque Estados Unidos empezó a tener problemas con las fronteras con México. Sí. Invade México. Después Estados Unidos empezó a tener un sistema de estados de 3 estados en vez de los 52 conocidos. Entonces se dividen, por ejemplo, noreste, sureste, los 4 estados, Texas, el único chingue que tiene el mismo nombre. Bien. Nueva Inglaterra, bueno. Se han dividido, pero como estados más controlados, que tiene un gobierno que maneja esos 3 estados y encima está el gobierno federal. Bien. Un juego muy, muy realista, podríamos decir. Todo eso es la parte histórica. Y tenemos... perdón. Y tenemos Alaska, donde es el único lugar donde había petróleo todavía y uranio para explotar. Bien. China va a invadirlo, en un espacio de Fallout 3 vemos eso. Y empieza a haber, bueno, un conflicto donde los Estados Unidos manda también milicias que hacen que Canadá se anexe a Estados Unidos medio a la fuerza. Bien. Para poder invadir también China y para que se vayan de Alaska y que se queden esos recursos. Esta guerra la gana Estados Unidos. Pero eso hace que China dije, bueno, el último intento, y supuestamente según Estados Unidos, los chinos tiraron bombas nucleares primero. Bien, y ahí explota todo. Empieza a hacer todo un bombardeo constante nuclear de segundo a segundo, donde estallaron todas las bujías, las cabeceras nucleares durante 2 horas. Bien. Todo, bombas explotaron, todos se fueron a los refugios, que en el trailer de Fallout 4, como ves esa parte del principio, que se meten en los refugios. Y pasa cierto tiempo donde vemos que ahí empezaría la gran guerra, que es en el año 2077. Fallout 76 va a ser 25 años después, en el año 2102, que van a ser los primeros que salen de esos bunkers. Fallout 1 es en el año 2161. Mucho más avanzado. 84 años después de la guerra y 59 después de Fallout 76. Donde somos el Vault 13, se quedan sin agua porque había un experimento que, de hecho, encontrás referencia en Fallout 2 y Fallout 3, que era un experimento que se quedan sin agua, a ver cómo reaccionaban. y vos vas a buscar y te enterás que, bueno, hay supermutantes, que fueron experimentos científicos del ejército de Estados Unidos. Hay unos que se llaman Enclave, que se consideran los puros y que tienen que exterminar a los demás. Bien. Y la Hermandad de Acero. Pasa todo esto, descubren que los supermutantes quieren hacer toda una... hacer mierda todo y ser solamente supermutante, y vos detenés eso. Fallout 2, sos el descendiente del mismo de Fallout 1, que no le dejan volver al Vault 13, en un refugio tipo indio-americano, y donde tiene que salvar a su pueblo, y bueno, empiezan a encontrar que, bueno, hay unas... hay ciertas cosas de Enclave y las computadoras que quieren tomar como suceder a la Nueva América. Después pasa Fallout Tactics, que las partes que son canon son de que cómo se expandió la Hermandad, que la Hermandad quería, tienen como referencia proteger la tecnología y principalmente sí, defender la tecnología del futuro, pero se dividieron en el oeste y el este porque unos quisieron ayudar más a la gente con esta tecnología. Y bueno, empezó a haber toda una edición que se ve mucho de Fallout 3, que son de los Washington, que son la gente, la Hermandad de Acero, que quiere ayudar. Y en Fallout Tactics hay una supercomputadora que se cree el heredero, el descendiente, o el que puede suplantar al presidente de Estados Unidos, que es una computadora basada en un cerebro. Bien. En vez de usar microprocesadores, usan cerebros orgánicos. Vos tenés que estudiar esta computadora, la mejor misión, que es el final de Fallout Tactics, la única buena. Estos son 36 años después de Fallout 1, después a Fallout 2, después sucede, perdón, me confundí, Fallout 2 es después de Fallout Tactics, es 44 años después, y después estamos Fallout 3, que es el prólogo, donde se ve que la madre muere, te dan a luz, vos elegís tu personaje cuando dan a luz, de hecho, sí. Bien. En el año 2258, 17 años después del 2, y el juego donde empieza, donde vos ya empezás a interactuar, a formar el juego, que es en el año 2277, 200 años después del estallido de la guerra, y 36 después del 2. Bien. Ese fue el contexto. ¿Ese es el contexto? Recontra, resumido, porque no es para otro tema, otra sección, de cómo fue la historia de Fallout. Bien, perfecto. Así que bueno, vamos al tema para después hablar bien del juego en sí. Yo lo único que puedo decir de Fallout es... Just like heaven. Bueno, ese buen tema. Ese tema que se nos está pegando a todos. Hablando de temas, vamos allá al siguiente tema, que es... También de Fallout 3, Tema 2. I don't want to see the world on fire. Tema muy bueno. Que lo publicaste el otro día. Lo publiqué en mi Facebook de Inkspot de Fallout 3 y también sale Fallout 4. Bien, perfecto. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Gamer con mate. Después ese tema tan melódico, romántico. Sí, volvemos entonces. ¿Cómo fue que nos estaba contando un poquitito la historia sobre Fallout 3? Pero antes de seguir con eso, recordamos el tema del sorteo. Bien, antes de eso, sí, avisadí, estamos comiendo papas. Sí, disculpen si estamos haciendo ruido, pero técnicamente bueno. Nachos. Técnicamente nachos. No. Esta vez tenemos bueno. Comida, así que déjenos disfrutarlo. Con la que iba a pagar algo de comer después. Bien, recuerdo que el sorteo en el chat en vivo, que disculpen, ahora estoy a poco, ya puse avisadí, ya está participando, voy a ver todos los mensajes y van a participar hasta las 8:30 de tiempo. Tienen que contestar en el chat en vivo de Facebook Live. ¿Cuál fue el peor juego que ustedes jugaron? ¿Por qué puede ser popularmente conocido, sí, que a la gente le guste? Como ¿que a ustedes no les gustó? Al Canoy dice que no le gustaba. Como a mí no me gusta The Island, a pesar que lo quiero terminar porque me queda hora y media de juego. Pero bueno. Pero no nos has recordado eso. Monfus, seguimos con tu sección que nos estabas contando. Nos contaste un poquito todo lo que era el contexto de Fallout y ahora bien, vamos a ir precisamente a Fallout 3. Bien. Fallout 3... fue un choque muy fuerte por el tema de mecánica, más saltando lo que era Fallout 2, un juego que se ve de arriba, más RPG, donde cada decisión. Fallout 3 tiene un peso de decisión, no tanto como pasar en Fallout 2. Bien. Todo porque cambia que, de hecho, empezás el tutorial, sos un bebé, y lo ves en primera persona, el bebé. Claro. Y tenés que saltar y demás. Y todo este concepto de Special, que es Special, cada sigla es, S es la fuerza, Strange, P es la percepción, después la E... Era, ahora me acuerdo que era Endurance, me parece que era. Sí, Endurance. Bueno, y así cada una de las letras era carisma, inteligencia. Bueno, uno manejaba esos conceptos, te hacías tu personaje, estabas en el vault, todo feliz, empezabas tu cumpleaños el número 11, y después de cumpleaños el número 11, tu viejo te enseñaba a usar un arma. Tu viejo era un médico y demás. Y después, bueno, pasa que llegas a tener 17, 18 años y tenés que hacer las pruebas importantes de vault para saber qué es lo que te toca hacer. Todo con una viscerreada, por ejemplo, si encontrás a una señora con una metralleta apuntándote, ¿qué es lo que harías? Entonces, bueno, todas esas preguntas que no tienen que ver, y al final te dicen, bueno, sos médico, sos cocinero, en el baúl. Bien. Todo esto, cualquier parecido con la sociedad yankee, no, para era coincidencia. No, en verdad, más tirando el socialismo, porque no importa lo que querás, necesitamos esto. Necesitamos alguien que haga esto y tiramos el que más parecido tira. Listo. Sí. Dado todo esto, justo cuando al otro día, después de hacer este examen, tu viejo se enterás que te están buscando, se entera una chica que, bueno, gusta de vos y demás, que es la hija del que maneja todo el vault, que tiene que dirigir todo. Tu viejo se escapó y está buscándote porque crees que estás involucrado. Bien. También busca al amigo de tu viejo, que parece que lo ayudó a escapar, lo asesinan, todo esto pasa en los primeros minutos del juego, y vos tenés que escaparte. ¿Cómo te escapás? Matando a todo el mundo, escaparte, qué sé yo, cambia un poco el juego. Y te vas yendo afuera, donde sale el vault, todo el refugio se cierra porque no permite que nadie salga hasta que se diga. Esto pasó en 200 años de que se cerró. Y ves que todo, bueno, se ve todo lo que le dicen el yermo. Bien, que es como este mundo desolado, destruido. Y que vos nunca lo viste. Claro. A buscar a tu viejo, a dónde se fue y por qué. Bien. Toda la trama lleva, bueno, que ahí tu viejo está trabajando un tema del agua. Para que el agua sea potable de nuevo, pero está el enclave, que es esto que quieren que las cosas para ellos, para que los que son no puros se mueran, medio nazi ahí. Sí, sí. Entonces quieren controlarlo ellos, pero bueno, el sueño de la madre, que era la esposa de tu viejo, tienen esta cosa de que el agua sea libre para todos. Bueno, empezaba todo ese contexto. Bien. Todo esto, la historia principal es esto. Bien. Obviamente, como pasa en todo juego de Bethesda, en el camino encontrás 50.000 cosas. Bien, hay muchos detalles, podés encontrar a lo mejor documentos o todo este tipo, claro, de cosas que te revelan parte de la historia. Las computadoras donde te dicen, llegás a estos vaults, a estos bunkers donde a veces hay experimentos, por ejemplo, en uno donde es una parte de la misión principal, donde todos están en una realidad virtual que repiten los años 50 y el dueño de ese vault está sumergido en esa realidad virtual en estos 200 años, de estas cosas en su pensión de vida. Y el baúl de ahí es una nenita que se hizo pasar por nena para hacer sufrir a todos los que están adentro porque se estaba aburriendo. Ah, ok. Hasta que le den la orden que tenía que dejar. Otros baúls, por ejemplo, eran todos clones que se llamaban Jimmy. Bien, entonces, ¿y vos vas encontrando los baúls o vas encontrando pistas, digamos? De podés encontrar pistas en mapas, después hay una habilidad, vos te vas subiendo de nivel, en los niveles podés mejorar tu uso de armas, corto alcance, láser, uso de ganzúa, sigilo, y también tenés como unos perks, que son como ayudas que te dan, que uno de los perks es que te muestran todos los puntos interesantes del mapa, de bien, una, por si quieres ver. Pero podés encontrar, te tiran pistas. La primera ciudad que visitas es Megaton, donde supuestamente visitó tu viejo. Bien. Y ahí, por ejemplo, es una de las decisiones más importantes del juego, porque vos podés decidir si hay una bomba nuclear, se llama Megaton porque hay una bomba nuclear ahí, y podés decidir si desactivarla, que hay una gente que está adorando eso, y uno viene atrás y te dice, che, yo te ofrezco guita, hay gente que no quiere esa ciudad, detonar la bomba. Y ahí, cambia, y ahí vos tenés que decir. Cambia muy fuerte el juego, si la activás, vos te tenés que alejar, ves cómo la bomba explota todo, te dan la guita. A ver, hay un par de sobrevivientes que son necesarios para las misiones, que se mueven necrófagos, que son gente invadida por esta radiación, y te baja el karma. Tenés un karma bueno, karma malo. Bien. Pues, de hecho, hay esclavos, puedes ayudar a buscar esclavos o ayudar a los esclavos, y también, si sos de estos que buscan esclavos, te buscan ciertas personas. Si haces ciertas misiones, matas a ciertas personas, hay gente que te aparece random en el mapa y tiene una orden de ir a matarte, mercenarios. Claro. Todo eso me pasa en estas planicias, hay animales radioactivos. Así que tiene un poco de variedad más allá de la misión principal. Bien, tiene sidequest. Tiene sidequest, muchas sidequests. Bien, perfecto. Bien como Bethesda. No, digamos, no el nivel de Skyrim, porque Skyrim fue después. De sí, hecho, fue un cambio en el motor. Fallout 3 se nota mucho, hay muchos lugares que son vacíos. Hay planicie, no hay nada. Y de hecho, Fallout 3 es uno de los juegos con más nada que hay. Claro, está nada, muy vacío. Sí, pero tratando de justificar el hecho de, bueno, la tecnología es un juego del año 2007, que después sacaron expansión hasta el 2009, pero justificado un poco por el tema de apocalipsis, así sí, que... pero bueno, no está muy bueno que tengas tanto escenario vacío, por ahí que no lo tuviera, o sea, que no apareciera ese escenario. Lo bueno es que tenés el Pitboy, que es un aparato que se usan todos los que son de los vaults, de estos bunkers, sí, donde vos podés escuchar radios y se van conectando algunas radios, depende de la distancia que estás. Tenés la radio de enclave, que son mensajes que dejó un presidente antiguo, que son, es medio como 678, de mensajes que tenía en la cabeza. Y después tenés Radio Galaxia, que es una radio más de protesta, después pues, hay una misión que tenés que ayudarlos, sí, y vas escuchando música, ayudas a una vieja a conseguir un violín Stradivarius que había perdido en un baúl, y te pone música clásica tocándola por la vieja. Bien. Es decir, tenés todas estas cosas. Bien. Entonces, la música que escuchamos recién es música de Fallout. Fallout, otra cosa que cambió es que tuvo varias expansiones, tuvo unas 5. Yo lo jugué de muy pendejo, lo había jugado así nomás en 2007, 2008, cuando apenas salió. Y el juego terminaba, la misión principal terminaba y terminaba el juego. Ya no podés hacer más nada. Claro, no te deja la posibilidad de seguir investigando. Entonces te decían que podías hacer otras cosas. Sí. Una de las expansiones arregló esto, entonces después de ese final, que no quiero spoiler nuevamente, pasa algo y puedes seguir el juego. Podés seguir, bien, perfecto. Estas expansiones son Operation Angers, que es una que vos tenés que meterte con lo de la hermandad. Unos proscriptos, que son los que están peleándose con la otra hermana de acero, necesitan ayuda, que vos tenés el aparatito y te meten en una simulación donde estás simulando la guerra que pasó en Alaska, esta de los chinos, sí, y demás. Esa fue media flojita. Después tenés The Pit, que salió, que esto es un lugar donde la gente están metidos en una, son todos esclavizados, pero a la vez están mejor que antes, pero tiene un tipo que, bueno, los tiene ahí porque saben que piensan tener una enfermedad por la reacción y puede enfermarse, bueno, tiene toda una historia. Son como historias paralelas, digamos, no tienen que ver con la historia principal. La puede hacer, te ayudan a alimentar porque son canon del juego. Después, Broken Steel, que es esta que te cambia el final drásticamente. Ah, bien. Después tenemos Puñal Lookout, que es la mejor expansión para mí, que te vas en un buque a buscar una pendeja que había desaparecido y hacen todo un efecto sureño. Con toda esa cosa media racista que tenían los sureños y demás, en otro punto del mapa, en otro mapa distinto. enorme. ¿Vos jugaste todas las expansiones? Todas. Sí. Por eso tardé. Ok. Y tenemos después Mothership Z, que es una misión especial donde nos viene una transmisión de radio. Vamos a un lugar que referencia a Fallout 1 y Fallout 2, donde siempre encontrábamos una nave alienígena estrellada. Sí. Y si tenés expansión, te absorben los alienígenas y tenés que luchar en la nave alienígena. Ah, ahí flashearon, sí, pero sí, como los mejores campeones, así. Siempre tuvieron ese flasheo igual, Fallout 2, encontrabas a alienígena, encontrabas a Elvis muerto. Sí, igual, sí. A ver, la historia en general es como, digamos, entre comillas, bastante realista, porque se basa a lo mejor tiene en mucha naciones comedia, reales. Claro. Tiene mucha comedia entre medio, mucha bizarreada, tiene, bastante. Claro. Y mucha crítica social. Mucha crítica social sobre el racismo, sobre los usos de estos proyectos sociales. Había un vault que son 99 hombres y una mujer, y 99 mujeres y un hombre. Bien. Y ven cómo sobreviven. Hay un vault, por ejemplo, que todas las personas estaban ahí y cada año se tenían que matar al líder, siempre. Si no lo hacían, se morían todos. Todo esto fue durante 50 años hasta que dijeron, listo, no lo vamos a hacer. Se pusieron todo un acuerdo suicida, no lo hicieron. Y al final dijeron, bueno, felicidades por respetar la no violencia. Al final no debería la matar. Son todos esos experimentos sociales. El juego mecánicamente está bueno, el tema de que se ponga, vos pones el bats, se pone todo un, se detiene el tiempo y vos elegís a dónde atacar, tenés unos puntos de acción a gastar que los vas mejorando. Y lo que jode a veces es que se pone ese, hay un abuso de la cámara lenta cuando vos disparás y matás bichos. Bien. Que puede resultar molesto. Otra cosa que hablábamos con Mariano, sí, la cámara en tercera persona, que apretás la O o alejás con la ruedita del mouse, ves en tercera persona el juego, pero... Sí, es feo, es chancho. Es feo, es para ver tu personaje. Está hecho de montón de Oblivion, vos saltás y tiene 2 frames de animación nada más. Este tema del vacío también tiene el... Sí tiene un poco las decisiones que le he criticado mucho a Fallout 4, todavía no juego para criticarlo, pero de que vos, dependiendo si vos tenés cierta inteligencia o tenés cierta percepción o tenés ciertos perks, se te habilitan ciertos diálogos dentro del juego. Bien. Que en otra, bueno, en otra razón no tendrías. Y puedes resolver las situaciones de forma diferente. Con inteligencia puedes ahorrarte un montón de disparos. Si tenés mucha fuerza, puedes intimidar. Si tenés mucho manejo de mecánicas, puedes hacer que los robots luchen a tu lado. Tenés compañeros durante el juego, incluyendo un supermutante, que es uno de los mejores. Así que el juego en sí, yo lo recomiendo. Jueguenlo. Lo único malo es que aún la versión original de Steam, no sé en la de GOG, no he probado, pero la de Steam, hay que bajar un parche. Porque hay que hacer unos cambios, porque usaba una cosa que era Game for Windows, que hay que desactivarlo para que no se te... Rompa el juego. Para que ande el juego, de hecho. Bien, perfecto. Y para que no se te trague el juego, tenés que desactivar todos los guardados automáticos, incluido el guardado rápido. Bien. Lo hice manualmente. Yo no se lo saqué, lo de guardar rápido, cada tanto se me cerraba, pero como grababa seguido, no me afectaba. Se me cerraba una vez cada 4 horas de juego, ponele. Claro, no es tan molesto. Pero por un tema tecnológico eso. Si te gusta el Fallout 3, no necesariamente te va a gustar el Fallout 1 y 2, porque, como dije antes, son muy distintos. Hasta ahora, en contexto historia, la misión principal es la más larga, la de Fallout 2. Tiene 48 horas de juego. Ah, bien. La misión principal nada más, sí, la de Fallout 3, tiene 12. Claro, 11, muy es un distinto. Cambio enorme. En total, también Fallout 2 es uno, Fallout 3 es el más largo, en total, con las expansiones. Sí, con las misiones secundarias. Es el más largo. Si querés hacer todo, yo hice todo, visité todos los puntos del mapa, tengo todos los lugares, así que lo pude visitar. ¿Cuántas bien? Horas en total tenés? Más 100 horas, me parece que eran. Bien, bueno. Sí, casi bien. Nada. Está bien. Sí. Skyrim tiene más, vos tenés que ver 300. Yo tengo 200. 200. Y Persona 5, por ejemplo, lo pasé, la historia, en 120. Así que... 475 horas en... ¿Persona? No, en Monster Hunter Freedom. Bueno, pero ese juego me parece bueno, que te requiere. Ahí va, es ahí como va. La gente que tiene 1000 horas en Dota, ¿viste? Claro. Te requiere eso. Así que es un juego, buen juego. No te digo que es el que cambia el mundo, la locura. Pero es un lindo juego. No lo juegues pensando en Skyrim. Si les gusta toda esta onda de la cultura de los años 50, posguerra, qué hubiera pasado si... Y estas decisiones melodramáticas con comedia que tiene, el juego es totalmente disfrutable hoy en día. Gráficamente se va a sentir un poco duranga por las texturas, sí, bueno, y porque pensé que es un motor del año 2007, 2006. 2007 basado en un motor del 2004 que salió Oblivion. Claro. Así que tiene sus cosas. Pero sí, es lindo juego. Tal vez no hagan la locura que yo hice de hacer todo. Pero, por ejemplo, Point Lookout, Mothership Z y son las únicas expansiones que valen la pena. La GOTY Edition está hoy, creo que a 110 pesos en Steam. Nada. Así que nada, 100, creo que 100 pesos, 110 pesos está. Así que lo pueden comprar y es lindo juego. Y es canon todo. Y después de este viene New Vegas y después 4. Bien, perfecto. Vamos a la tanda comercial que... Sí, nos estaban retando. Sí, así que... Ah, no, ¿estamos bien? Está bien, listos. Vamos a la tanda, Dori. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Bien, volvemos a la sección nueva con la música de Mythology. Básicamente, Age of Empires Mythology, lindo juego. Recordando el sorteo. Bien, ¿querés que diga el sorteo? Porque Monfus está un poco agitado. Vengo corriendo del baño. Vino corriendo. Recuerden que para participar del sorteo nos tienen que responder en el vivo del streaming de Facebook que estamos haciendo en este momento. ¿Cuál fue el juego que, o sea, que menos les gustó, que más odian? No importa si es un juego que sea popular. ¿Qué juego no les gusta y detestan? Si responden eso en el chat en vivo de nuestro streaming, van a estar participando por el juego que no recuerdo. Ahí te digo, porque tengo acá a mano. Es una onda Heroes of Might and Magic, Legends of Isengard. Es un nombre. Es como un alemán. Que fue un juego que nos estrategia regaló Petro. Sí, pasó. Así que muchas gracias, Petro, y un saludo para él. Acá hay gente que estoy diciendo, no me odien, avisa ahí. Lo único que le faló que me gusta es el Shelter, e igual siempre vuelvo a los 3 días. El Shelter no es un buen juego para introducir. Recordemos que el Fallout Shelter es un juego para mobile. Mobile. En free. Donde básicamente manejas un vault y tenés que ir como alimentando a la gente y haciendo que funcione. Sí. Es una cosa que sacaron para la propaganda de Fallout 4. Claro, sí. Por ahí no tiene como nada que ver con no, la saga. De hecho, si jugaste Fallout 4, no necesitas. Fallout 4 es mucho más de acción. Por lo poco que jugué y lo poco que jugué de New Vegas y todo lo que jugué antes, es el que hasta ahora le he visto más roles, el 2 y el New Vegas. Hasta ahora. ¿Querés que te dé un dato curioso que no te va a servir para nada el resto, ¿qué?, de tu vida? ¿Viste el robot este que te Manita, te, sí. Es el del 4. Sí. Bueno, le han contado, ¿viste? Siempre hizo un nombre. Sí. Le han contado aproximadamente 5.000 y pico de nombres a ese robot que ha dicho. Y no son nombres generados por computadora. Estamos hablando de que un tipo se paró delante de un micrófono y ha dicho 5.000 y pico de nombres. ¿Sí? Ay, solamente para esa línea de diálogo. Y todavía no se cree que todavía no se han descubierto todos. Ay, gente enferma, bien. No vamos a hacer eso en los juegos. Alguien trabajó mucho tiempo grabando eso. Acá Dante nos dice que la primera vez que jugó explotó la bomba de Megatón. Así, chao. Bien. Está buena la escena épica, pero sí, es moralmente dudoso, pero sí. Bueno, pero... No, que está bueno. Yo lo que hago en los juegos estos tipo Skyrim y demás, depende del personaje que me creo y el trasfondo que me dan son las actitudes que tomo dentro del juego. Claro, es que lo bueno de este tipo de juegos es que uno puede poner un poco la impronta personal. Justo estaba comentando en el corte que estuve jugando la demo de Detroit Become Human. Y justamente este juego realza mucho eso, que uno puede poner... Uno mismo decidir las cosas y poner la impronta propia en los personajes. Claro. Y eso es muy interesante, o sea, está muy bueno, por lo menos a mí me gusta mucho en los videojuegos. Pero siempre en Skyrim tengo que ser un elfo que cazador, siempre, no importa. Yo era nórdica. Sí, vos que eras malo. Sí. No. Los nórdicos son los mejores. Sí. Sí, pero siempre dije el juego del que puedo, tipo canción de mano, y dijo ser elfo. Bien, vamos a hablar de este juego. Que bueno, mañana los que hayan introducido el tema. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Independientemente de cuál sea el juego que ustedes más hayan odiado, ¿cuál es el peor juego de la historia? Ya, sin pensar. E.T. No, E.T. es el que sale. Bien. E.T. Todos lo odian. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿De dónde nace este mito que la gente dice que E.T. es el peor juego de la historia? Les comento que es un juego que salió en el año 82. 82. Y el Crash, que pasó en el año 83, de la industria de los videojuegos. Sí. Creas entre comillas porque en verdad afectó todo lo que es Estados Unidos y Canadá y algunos países de Europa porque la gente dejó de confiar en los videojuegos porque se sobresaturó el mercado y le echan la culpa que E.T. fue la como el esclavo. Bien. La gota que rebalsó el vaso, digamos. Contemos esto, un poco el mito. Contemos un poco el mito. Básicamente la historia dice que hubo un juego, se escucha tan fuerte. Sí, perdón. Disculpenos, estamos hambrientos. Estamos comiendo. Bueno, básicamente la historia cuenta que este fue un juego que salió en el año 1982, para la consola Atari 2600. el cual, si uno lo ve ahora, no entiende nada. Bien. Hay varios gameplays en internet. ¿Podrías decir más o menos cuál es la mecánica o es indescriptible? Es relativamente descriptible. A ver, Kung Fu, sos ET. Yo lo jugué. De hecho, trajimos el cartucho de ET acá. Sí. Este juego fue desarrollado por Howard Scott, que hizo el juego Yarn, que paradójicamente, irónicamente, perdón, es el mejor juego de Atari 2600 exclusivo, e hizo el peor juego, que le dieron, creo que le dieron 2 semanas para hacerlo. Cinco semanas. Pero para, primero hablemos del mito. Ya lo empezamos a desmentir. Mira, ¿cómo es el juego? El juego se basa en que vos sos ET, llegas a, con todos los gráficos que tiene esa época, centrémonos ahí, y tenías que encontrar ciertas pistas para poder encontrar, hacer la llamada a tu casa y volver, mientras el FBI y demás te buscan. Hay unos pozos que te caes, te que volver hacia arriba y demás. Era, para la época, era muy revolucionario esta mezcla de pantallas y múltiples objetivos a cumplir en el orden que vos quieras. Bien. El problema era que tenías que leer el manual para entender qué es lo que hay que hacer. Esa es la parte en la que nos va a seguir contando Mariano. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Básicamente, se supone que la compañía de Atari hizo una cantidad excesiva de juegos por el gran éxito que fue en la película de E.T. Y porque venían también levantando plata. Sí, sí, sí, relativamente en ese momento. Pero más que nada por el éxito que fue la película de E.T. y la largaron justo para Navidad. Claro. Entonces dijeron, nos van a vaciar todo. Sí, sí, vamos a vender. Resulta que se compraron una cierta cantidad de juegos y de repente la compañía dijo, che, pará, me parece que no se compraron toda esta cantidad de juegos que nosotros habíamos... Además, imagínate que habían sacado, la cantidad de juegos que sacaron era pensando que hay gente, así, había un mercado ya saturado de gente que tiraba el Atari por el Space Invaders, por varios juegos, Pitfall y demás. Pensaban que había gente que se iba a comprar 2 juegos Atari ET por cada consola. Así, a esa enfermedad. Ah, sí. Bueno, creo que había alguien ahí que no estaba haciendo su trabajo. Cuando lo desmitifiquemos vamos a hablar. Pero mientras tanto, la cosa es que al siguiente año la industria de los videojuegos sufre un gran crack. Sí. Que no se vuelve a revivir la industria hasta la NES, más o menos. Es decir, gracias a Nintendo, el sello de calidad es una de las cosas por qué se dice que Nintendo salvó el mercado occidental. Sí. Y viene Atari, quiebra, no les da la plata para poder borrar todos los cartuchos de ET y poder tirarlos en un lugar como se debe, y los entierran en un desierto en Nuevo México. O sea que en este momento hay enterrado en Nuevo México un montón de cartuchos. Había. Bien. Ahora, ese es el mito. Eso es lo que te cuentan todos los canales de YouTube que vas a encontrar cuando el video... El juego más horrible de la historia. Bien. Y lo jugaron y no se fijaban juegos de la época. Jamás. Bien. Bueno, para primero y principal, este no solamente no es el peor juego de la historia, ¿sí? Sino que ni siquiera es el peor juego de Atari. Bien. Y ni siquiera es realmente malo si lees el manual, porque la idea es jugarlo con el manual a mano. Bien. Como se jugaban los juegos en ese momento, era justamente lo que le estaba comentando a Julián del Corte, que... Los juegos en ese momento se jugaban con un manual. A ver, ahora vos estás acostumbrado a meterte, ver un tutorial que está in-game, pero en ese momento no existía eso. Además, las mecánicas hoy son mucho más intuitivas. Y la tecnología también impedía. Por ejemplo, hay juegos como Metal Gear de MSX, el 1 o el 2, no me acuerdo. Te venía una clave, en el manual tenías que saber cómo era la clave Morse, por lo que te tiraban los pitidos para poder avanzar en el juego. O sea, si no tenías el manual, no podías avanzar. Por supuesto. La cuestión de todo esto es que hay juegos mucho peores de Atari, mucho peores. Sí. Pac-Man. Yo lo tengo también y lo tengo y lo jugué uno después del otro y Pac-Man es injugable. Pero es terrible e injugable. Imagínate que en un momento los fantasmas se bugueaban y aparecían en diferentes lugares de la pantalla. Y los de Atari fueron tan caraduras que le pusieron una advertencia diciendo que el nivel de dificultad era más alto porque los fantasmas ahora podían teletransportarse. Sí. Ah, bien. Manuel lo dice. El manual lo dice. No se parecía en nada al original. De hecho, y no era por un tema límite de la época, fue un tema de marketing, porque después hay un tipo que hizo en la ColecoVision, hizo un juego igual, y hoy en día, hace unos 10 años, hicieron con el mismo hardware de Atari 2600, podían hacer como se podía haber sido con meses de trabajo, el Pac-Man, y se ve espectacular. Claro. O sea... Y había una copia de Pac-Man, que no tenía los derechos de los de Coleco, que tuvieron un tema de demandas, y se jugaba, era lo mismo que Pac-Man, solamente que tenía patitas, y funcionaba con un hardware inferior al Atari. Bien. O sea, excusas. Además, no hay que olvidar lo que dijo Monfus, que este juego fue hecho en 5 semanas por el mejor desarrollador que tenía Atari. Bien. Y un tipo hizo esto en 5 semanas. Bien. Habiendo sacado que este no es el peor juego ni de la historia ni de Atari, este tampoco fue el juego que hundió a la compañía. Este juego en realidad no causó nada, no fue la gota que rebalsó el vaso. Este juego fue solamente un factor. Bien. Es como decir que... Sí, había un contexto. Había un contexto histórico, ¿sí? Y que vamos a definirlo después de la tanda porque tengo que ir al corte. Tenemos el ahí tema sigan escuchando, perdón, tenemos que hacerlo. Chacho sabe manejarme mejor este tema. Vamos con el tema de Boogeyman de Syd Phillips, que también sale en Fallout 3. Mate. Y volvemos después de ese corte tachazo que tuve que ese machete. Fruit Ninja, básicamente. Bueno, retomamos entonces. Bien. Habiendo dejado en claro que no es el peor videojuego de Atari y no es el peor videojuego de la historia. Y que fue un contexto lo que hizo. Lo que destruyó la industria fue el contexto, porque hacía un par de años atrás, ¿cómo fue el tema de Atari? ¿Por qué se sobresaturó el mercado? Resulta que habían programadores de Atari, como por ejemplo ese tipo, no les daban créditos en los juegos, básicamente decía desarrollado por Atari pero no explicaba quién. Los desarrolladores empezaron a cansar de esto. Además, les pagaban muy poco. Le pagaban lo mismo que el chabón que guardaba el juego en la caja. Sí. En serio. Claro. Sí, no. Así que el grupo de los mejores desarrolladores se fueron a Activision. Crearon claro. Activision. Y se empezó a generar ahí una demanda legal entre Activision y Atari, en la cual se terminó todo en que básicamente los videojuegos no son propiedad de nadie. Y ahí saltaron 400 empresas más que saturaron el mercado y eran empresas que no se dedicaban a hacer juegos, que empezaron a hacer juegos de la nada. Si fue la explosión de los third party y no y podían sacar sin ningún tipo de bloqueo, ningún, no hace falta que tenía que tener permiso de Atari para sacar juegos para Atari, si podía fabricar yo mis propios cartuchos. Claro. Justamente. Y ahí de repente, justamente esto lo veía en un documental, que un tipo decía, a ver, vos te ibas a la tienda a comprarle un juego a tu hijo, y de repente vos veías un cartucho que salía a $10, o vos veías una oferta que decía 5 cartuchos por $3. Y te sí. Oh, los 5 cartuchos por distor. Así que ahí arrancó el breakdown, o sea, la crisis de ese momento. Era una saturación, como también una crash. Sí, estaba menos saturado el mercado. Además, suele pasar. Atari ya no era Motion, la venía venido a los Warner. Sería bueno explicar la historia un poco más después detalladamente en otra sección. Y eso hizo que los chabones se fijaran mucho la guita, no pagar como le correspondía, no tenían ningún control de nada y decir, vamos a vender, si total se vende muchísimo, voy a vender más. Y básicamente los tipos eran empresarios. Claro. Nolan Bushnell fue un genio. Fumado, pero un genio. ¿Vos sabías una cosa antes de seguir con esto muy cortita, muy rápida? ¿Vos sabías que vino Steve Jobs y le ofreció un tercio de la compañía de Apple a Nolan Bushnell? Y en una entrevista el tipo dice, cosa que muy inteligentemente rechacé en su momento. Es un momento. Sí, bueno, sí. Dice, yo, a veces, ¿te repetí esa decisión? No, porque fue muy inteligente ese momento, pero a veces yo lo de las esquinas. Claro. Sí, Steve Jobs trabajó ahí, Wozniak trabajó ahí. Así que. Bueno, ya sabiendo que la compañía dio un quiebre, no debido a ET, sino debido a la industria y debido al contexto, a la mentalidad que tenía la compañía, claro, en ese momento. De hecho, vender. Las computadoras siguieron vendiendo. Sí, y pagar tan mal, eso creo que por supuesto, haciendo, son un montón de factores. Claro, un montón de malas decisiones. Después de la leyenda vino de que enterraron. Sí, eso. Ahora llega la parte más rara. O sea, los bizarro. Tipos fueron y enterraron y supuestamente todos los cartuchos de ET. Que los podían vender. Y esa era la historia. Que los tipos enterraron los cartuchos de ET. Nadie sabía dónde estaba. Se había sacado una foto. Sí. Salió un documental en el cual los desentierran. Gracias a varias fotos. Hace un par de años. Sí. Los desenterraron. Ya no están más enterrados, por la duda de que alguno se esté pagando ahora el pasaje para México para ir. No. Ya no están más enterrados. O sea, se están vendiendo sobre precios los que quedan de ahí. Hay muchos supuestos. Sí, por supuesto. Pero bueno. Lo dejamos enterrado 3 meses en el patio y lo vendo yo, ¿eh? Sí. Cuando se desenterró, la gente se enteró de la tercer mentira del mito, que es que no eran cartuchos de té. Eran cartuchos de todos los juegos de Atari que tenían en ese momento. Y que no habían podido vender. Estaban sobresaturando las góndolas. ¿Y por qué los entierran? No por una cuestión de que, ay, no, el juego es tan malo que lo voy a enterrar. Sino porque salía más barato. Sí. Y Don Billetín, el gobierno, de hecho hay una investigación por el gobernador de la época, porque pasó un billetín para poder enterrarlo en un lugar porque es un tema de toxicidad ahí. Porque vos pensás como empresario, ¿por qué voy a tirar todo eso si puedo reciclar el plástico y el ROM de eso usando para estos juegos? Los ROM no se pueden regrabar. No sé, no, bueno, a menos que tenga el plástico, la caja. Claro, o el aparato de mismo, o venderlos a $1, ¿viste? Si te sale más barato venderlos al lote y que se hagan casas de cartucho que enterrarlo. Hubo mucho lavado de guita. Hubo un quilombo de lavado de guita que los guardias no manejaban bien, por eso ahí también se fue a la quiebra, entre otras empresas. Claro. Estaba enterrado el juego Pitfall, que hoy en día sigue siendo buenísimo. Sí, es buenísimo. ¿Sí? Así que básicamente eso vendría a ser la parte del mito de Atari y por qué todo esto está tan mal que la gente lo sigue repitiendo. Es algo que honestamente a mí me molesta. No, te molesta cuando empezaba a enterarte por qué. Pues yo también decía, tan malo del juego. Y bueno, yo me enteré por un video de Angry Video Game Nerd, que es un, a mí es un youtuber como la gente, que el tipo hace review haciendo un personaje, comedia y demás, e hizo una película basada en el review de ET. Es decir, toda una cosa conspirativa, pero bueno, el review del juego uno lo hace. Y también cuando, bueno, lo conseguí, que un amigo le llegó a la tienda y me lo dio, Jera, le mando un saludo, lo probé el juego y yo tenía otros juegos de Atari y fue como, pará, loco, si más o menos esto lo puedo leer de otro lado, así, puedo entenderlo leyendo el manual. Tuviste que buscar el manual. Pozo es una mierda, que te cagas el pozo y poner un pixel te ocupa un cuarto de la pantalla, eso sí es molesto, pero no era injugable. Claro, pero digamos que el juego en realidad lo consideran injugable básicamente porque si no tenés el manual es imposible. Fue una leyenda que se fue alimentando y la gente repetía lo que otros repetían. Yo me imagino que en un principio dijeron que era el peor juego de Atari por toda esta cuestión de que no era tan bueno como los que había, claro. Y de repente Atari enterró los juegos. Además, y ese año se funde. ¿Entendés? Porque en ese momento la dificultad no era más elevada, sino que los juegos eran así. Ese año salió el juego de los cazafantasmas, malísimo también para Atari, pero también lo jugué. Salió el de Pac-Man, salieron varios juegos malos, continuamente malos ese mismo año. Entonces fue como un cúmulo de cosas y la gente ya, obviamente, si ya tengo la Atari y me siguen sacando juegos, digo, loco, estoy esperando algo más y no sé, no, ya no me pinta tanto. Y explotó la burbuja porque no se ofrecía nada nuevo. El desarrollador, que es un ingeniero grosso, tuvo que cambiar de carrera. De hecho, de psiquiatra. Claro, ay, pobre, se retraumó. No, espera, dime bien, chavo. Y el mecho, se está muriendo. Mañana, toma algo. Es que tengo algo acá. Bueno. El tipo, porque obviamente te dicen Jason Jarn y también hice T, y es como loco, vos sos el que hiciste T, ¿no? Claro, más, sí, se ha generado un mito también alrededor de él. El tipo lo dice: este es como un hijo para mí. Dice, y me duele tanto ver toda la gente diciendo cosas tan malas sobre él. Y que son reales muchas. pero vean el documental, creo que está en Netflix, está también creo que en YouTube. TV, YouTube es gratis. Sí. Con Red Bull, bueno, puede ver el documental que hablan. Más del coso de ET, hablan la historia que es interesante, es la de Atari, bueno, los chabones que van a desenterrarlo con un grupo de youtubers conocidos, eso es lo que sí, todo el show. Todo el show que hacen, pero muestran a cómo llegó a ese punto y también, no solamente eso, sino que yo digo que jueguenlo, pero jueguenlo, no vayan ahora directo y nunca tocar un juego de Atari. Claro, sí, tienen que tener contexto. Jugarlo sabiendo que es un juego de Atari. Los juegos que salieron hasta esa época... Un juego del año 1982. O sea, claro, estamos hablando de hace 40 años ya. Claro, entonces hay que ver ese contexto. De mi lado, el juego no es malo. Mito cerrado, ¿viste cómo se dice? Mythbusters, que quedó este mito. Que esto mañana, cuando querás, o sea, que con Julia se está emocionada, hace un creepypasta también. Sí, hay mucho creepypasta. Estamos pensando de... ¿Del sol? De hacer algún creepypasta, como el de Lavender Town, claro, o también el de está, Zelda. Hace poco Chacho hizo de Polybius, creo que hace 3 programas antes de la E3, hizo uno de Polybius, sí. Esa supuesta máquina que existió y que causaba la muerte, que fue hecho para cosas trastornos, bueno, explicamos ahí la historia, nunca existió, pero bueno, el mito fue tanto que de hecho sale en Los Simpsons. Y claro. Que es básicamente lo mismo que pasó con esto. Claro, que se hizo la pelota y todos hablaban de lo mismo y nada. O por ejemplo que sale Shenlong en Street Fighter 2. Tenés que derrotar a Shenlong si quieres ganar una pelea. Lo hizo en una frase y todos creyeron eso y bueno. Gracias a... Hay gente enferma. Gaming Monthly. Sí. Hay gente enferma que por la traducción querían que realmente estaba Shenlong. Es decir, el sí, de Dragon jugar. Ball. Porque en su momento el furor también de Dragon Ball. Claro. Entonces digo, está Shenlong ahí. Es decir, hay que destrabarlo y hay gente que... Decía el minito que sí, si hacías esto, si no perdías ninguna pelea y ganabas esta batalla con esto. Y fue... Sí. Imposible, no estaba. Así que bueno, gracias por mañana. No hay ningún problema. Vamos a la última tanda comercial y volvemos con los ganadores del sorteo. Bien, perfecto. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Momia nos manda un mensaje diciendo: me gusta la actitud de la niña enfadada que mataba por el aburrimiento. Me da miedo, Momia. Sí, Momia es un poco aterrador. Bueno, sí. Estamos escuchando el OST de la demo de Project Octopath, Traveler Octopath. Yo creo que iban a cambiar el nombre. Ay, qué a lo mejor le sacan el Project, es que pero ya... bueno, ya queda como... Es que tiene sentido porque son 8 caminos. Sí, y bueno, escuchen el OST. No sé si va a alcanzar a pasar completa hoy, pero si no, busquen el son temas YouTube, seleccionados por Chacho. Porque es hermosa. La demo también es hermosa, por supuesto. Es una cosa espectacular. Si les gustan los RPG viejos por turnos, es para ustedes. Pero bueno, la música, increíble. Y es exclusivo de Switch. Es exclusivo de Switch. Así que, y con el sueldo, dólar, comprar la Switch está complicado. Sí, así que bueno, no sé. ¿Y con el IVA ahora? Y sí, 15.000. Oiga. Sí, bueno, a ver, después otro tema de discusión, es el tema de la presión fiscal fuerte que hacen en el momento que sí. Lo hacen y que sea igual para todos. Yo compraba, me hacía una cuenta, hay muchos mendocinos que vivimos en Alberta, Canadá. A mí la facturación de PlayStation me llega a un McDonald's. Claro. En Estados Unidos. Bueno, esas cosas que no hay que hacer. Pero no, bueno, Nintendo no existe acá. PlayStation no existe, así que no puedes decir nada. Pero Nintendo no existe acá, entonces vos tenés que hacerte una cuenta para poder comprar digitalmente afuera. Sí. Y ahí el lugar de Canadá que te permite hacer, ahora te acepta, Estados Unidos ya te la acepta también, pero te aceptaba algunas tarjetas Mastercard o Visa, era en Canadá. Y el estado que menos paga de impuestos sobre los juegos es Alberta. De hecho, todos los juegos de Nintendo te dicen eso, más IVA. Sí, igual, o sea, fuera del precio del dólar, fuera de los impuestos, sí, y demás, lo que decíamos política al principio del programa es que las empresas hacen rebajas, Sony, Xbox, Steam, ahora Switch, o sea, Nintendo está haciendo rebajas, entonces sigue siendo accesible jugar videojuegos de forma legal, así que bueno, traten de tener un poco de paciencia, a lo mejor cuando sale el juego es más difícil porque siempre es más caro, pero bueno, esperen una rebaja, sí, consigan. Hay tantos juegos, yo siempre no, que sea legal, sí, es, también bueno, traten mejor de darle, si van, a ver, evidentemente alguien del va a piratear. Si siempre, van a piratear, siempre pirateen juegos AAA, chicos, porque nosotros no somos la ganancia de los juegos AAA. Claro. Ahora, no pirateen juegos de desarrolladores, sí, independientes. Un Undertale, no pirateen. Undertale, todos esos juegos son juegos que Cuphead literalmente le das de comer al flaco. Un tema para otra discusión, pero a uno de los AAA, vos gastar ese tiempo que podías gastar un juego indie gratuito o lo que sea, que hay un montón, sí, es tiempo de tu vida que estás invirtiendo y es eso que le genera, por más que no le llegue plata, le llega que vos lo estás jugando y hablas de ese juego. Sí. Y de otra manera lo compra. Entonces también va por ese lado. Es, sí, nota, o sea, cultural que hacemos bien de combate siempre, pero bueno. Generalmente, sí, cuando sale un juego es más caro. Entonces, bueno, es tener paciencia a que haga una rebaja. También gente que conozco que me decía, pero subió el puesto. Pero si vos nunca compraste un juego original. Y me decía, ¿qué bajo te quejas, claro, boludo? Además, qué sé yo, hay juegos que si tenés 100 pesos, que, ¿cuánto es? ¿Una cerveza? ¿Dos, una coca y media? Sí, 100 pesos no es nada, a ver, hoy. Está $5 Far Cry 3. Claro. Yo Far Cry por alguna razón se vende más barato acá que afuera. Pero los Assassin's Creed no. Y FIFA se vende más caro acá, por obvias razones. Claro. Pero bueno, capaz porque nos ven como unos indios sudaca cagándose. Sí, obvio, sí. Vamos con el sorteo, que para ganar el juego Legends of Eastworld, ¿cuál fue el primer juego que has jugado? Participó Abisaí, Bruno Fernández, Adrián Forzalina de Supercatucho, Momia, Dante Pegolotti y Federico Rottenberg. Y el ganador es... No sé si te lo estamos a la mano, si no, ya está. Después. Federico Rottenberg. Voy a sacar la foto porque después dice. Ahí mismo, ahora en 5 minutos te estoy mandando el código del juego. Algo que quiera decir de cierre, más allá de que lo vamos a dejar con el OST de Octopath. Gracias, Mariano. Cuando quieras, estás invitado. Puedes venir a hablar de lo que quieras. Relacionado. A videojuegos. No, chicos, saben que no sé cómo resolver esta fórmula matemática. Sabes que te quiero, Monfu, sí, para hacer esas cosas. Te expliqué, bueno. Así que, bueno, recuerden que nos puede escuchar en las redes sociales: www.gamercombate.com, donde tenemos Facebook, YouTube, todo con Gamer Combate. Tenemos notas de opinión, review. Me sentí raro eso. Estamos aplaudiendo todo el tiempo, Monfu, porque eso es un éxito. Obvio. Por tu nariz. Obvio, sí. Mi nariz principalmente. tenemos el canal de Facebook donde subimos noticias. También Twitter donde subimos noticias. Chacho sube todas las noticias. Instagram también. Y también recuerden que todos los sábados a las 7 de la tarde, a menos que digamos lo contrario, nos siguen. Avisamos con primer aviso qué juego vamos a sortear todo por el canal de Facebook en Radio UTN 94.5 FM. Y si no, bueno, siempre de Facebook Live, como ahora, a menos que tenga un problema técnico, como la semana pasada, hacemos estos sorteos en vivo. Así que búsquennos en todas las redes sociales y escúchennos todas las semanas, los sábados a las 19 horas. Pueden proponer temas a pasar, bandas sonoras que quieran escuchar, pueden proponer temas que quieran que discutamos, lo que sea, es libre la mesa. Traemos la información, lo que tratamos de informar lo máximo posible. Recuerden que esto es todo a pulmón. Como mucho, alguna comida. Con de hecho, mucho está, cariño. Con mucho cariño. No, pues una vez que le decía, pero ustedes les pagan, no sé qué. Alguno que no voy a dar el nombre, que decía que ustedes les pagan. Y digo, ¿dónde? Yo quiero saber dónde me están pagando. Pero sepa que todo esto es con amor a cultura de los videojuegos y fomentar un poco el consumo, porque con Julia somos desarrolladores de videojuegos y queremos fomentar, porque bueno, también queremos vivir de esto y que sepa que no le estén metiendo el dedo donde no es. Sí, también es un poco triste uno desarrollar acá en Mendoza o Argentina y sí o sí tener que salir a vender afuera porque en tu país no hay manera de venderlo. No, de hecho, no sé, ganancia. ¿Vos, menos en Mendoza? ¿Vos pensás que yo sigo la otra vez con Nacho habíamos hablado, que Nacho Balini de Baco Estudio, yo de $10, yo vendo un juego de $10, que no es de gran cosa, es un juego indie medio normal. $10, 30% se queda Steam, De eso, si vas con Publisher, se te queda entre el 20 y el 30%. De esos 4 dólares que te sobran, se queda parte del impuesto a Estados Unidos por el tema del cobro impuesto a Steam. Y además, cuando acá se lo toma como compra extranjera, por más que lo que haces acá, se te toma como compra extranjera y te rebasa el impuesto del IVA y el de extranjero. Y te queda esos 10 dólares, te queda uno y algo. Chan. Así que ganás 30 pesos. Y si yo quisiera vender un juego ahí, tendría que vender más de 132 mil copias. O 32 mil copias, no me acuerdo. Tenía que sacar el número de nuevo, pero era por ahí el número. No me acuerdo si 132 o 32, pero 32 era el número. Había una diferencia enorme de 100. Hay una muy gran diferencia. Ponele que 33 mil copias. Igual, 33 mil copias para recuperar de un juego, sí, que te costó. Ponele que entre un millón de pesos, que es poco, para hacer, sí, un juego entre 6 y 9 meses, es jodido. Sí. Así que compren, no pirateen, por favor. Y fomenta su desarrollo. Es como los músicos, es como cualquier otro desarrollo. Comida, como el cine. Como el cine también, podríamos decir, sí. Como la vida misma. Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos, bueno, y dejamos el próximo programa. Hasta luego.